el inicio mes aniversario de nuestra patria. Este acto se está realizando a pedido de la institucionalidad de Montero. Quiero manifestar por la preocupación que hace una década hemos vivido año tras año disminuyendo el civismo de nuestro pueblo. Yo se lo dejo esa interrogante a nuestras autoridades, a nuestras instituciones. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se está perdiendo el civismo en Montero? Por eso hoy se convocó para el embanderamiento de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestro departamento y de nuestro país. Yo quiero manifestar, primero está nuestro símbolo patrio como boliviano, porque nosotros lo celebramos cada año el 6 de agosto, como aquí en Montero se organiza, son tres días de festejo. Y a lo largo del mes seguro también hay otras actividades, como la jura de la bandera, hay aniversario de nuestra bandera también el 17 de agosto, si no me equivoco, ¿no? Entonces es importante llevar siempre en el corazón de todos los bolivianos nuestra insignia, nuestra tricolor. Ahí tenemos otras también insignias, pero cada uno es libre de izar, de poner su bandera, la insignia que quiere, pero nuestro símbolo es lo principal. Por eso se convocó hoy para este acto cívico en conmemoración del inicio de nuestro mes aniversario. Decía nuestro presidente cívico, en su intervención ha sido largo, pero también nos ha tocado partes muy importantes para que nosotros como bolivianos siempre mantengamos esa unidad y dejemos a nuestro pueblo esa reflexión, y que también sería bueno que se manifieste el pueblo del por qué se está perdiendo el civismo en nuestro pueblo. Por eso como autoridades somos responsables de reflexionar en qué estamos fallando. Hagamos que el pueblo se sume, hagamos que el pueblo sea feliz, hagamos que el pueblo esté unido para manifestar sus decisiones.